Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Aquí está don Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina para conversar en este día. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Qué grato es que el final de año nos encuentre estudiando la Palabra de Dios, ¿verdad? Y justamente abordando un libro tan maravilloso como es el libro de Proverbios. Le damos una cariñosa bienvenida y unas felicidades para el año 2015, que mañana ya estaremos en ese nuevo año. Dice el capítulo 2, comienza la descripción nuevamente de estos beneficios de la sabiduría, hablando justamente acerca del hijo, ¿no es cierto? Interesante que es muy personal la forma de escribir esto del temor de Jehová. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros. Mira cómo está haciendo esta descripción, ¿eh? Este sí condicional que está diciendo, si hicieres esto, si fueras allá, si anduvieres en esto, si te encaminaras, ¿no es cierto?, por este camino, dice, va a venir un beneficio maravilloso. Y quizás poquito hacemos énfasis en estas condicionalidades que coloca el sabio aquí. Primero, recibir la palabra de Dios, y está refiriéndose a los mandamientos, justamente, que son la norma que nos rige como personas. ¿Cómo andaría el mundo si estos mandamientos fueran realmente cumplidos, fueran obedecidos, fueran llevados a la práctica, y no guardadas en un cuadrito, quizás, sino guardados en el corazón? Fíjate, estaba viendo aquí estos sí condicionales. El Señor nos está poniendo, me hizo recordar las palabras del libro de Deuteronomio, donde dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas. Aquí le dice, hijo mío, si recibiere mis palabras. Y podríamos decir, ponerle el otro sí aquí a continuación. Dice, y mi mandamiento guardaré. Sí, guardaré mis mandamientos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Sí, inclinares tu corazón a la prudencia. Sí, clamares a la inteligencia. A la prudencia dieres tu voz. Sí, como a la plata la buscares. Entonces, o sea, es el resultado. Luego viene la consecuencia, el resultado de haber hecho esto que el Señor nos dice. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y dime tú, ¿qué mayor bendición, qué mayor bendición podemos encontrar en conocer a Dios y en servirle? Hay tantos que hoy están por el camino equivocado. Fíjate, pensaba, ¿cuántos jóvenes son llevados por ideales que los llevan a la destrucción? Hemos sabido de cuántos jóvenes que poniendo bombas se han destruido a sí mismos. Dime tú, ¿podemos cambiar la sociedad poniendo bombas? Hay otros que quieren imponer por la fuerza sus ideas, aunque éstas sean religiosas, pero es imposible que uno pueda hacerlo. Dios nunca ha tratado de forzar a nadie que lo acepten, y eso que Él es Dios. Entonces tenemos que recordar, aquí el Señor nos está mostrando los beneficios que tiene la sabiduría para nosotros. Y dice en Proverbios 2, del 6 en adelante, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. No sé si a ti has sabido de personas que andan detrás de tesoros. En Chile, ahí por Coquimbo, siempre se habla de que habían muchos de estas personas que andaban en los barcos, los piratas, sí. Y se hundieron, guardaron tesoros. Y la Juan Fernández también. Y muchos lo han buscado y no lo encuentran. Pero, ¿sabes tú? Aquí lo que Proverbio nos está diciendo, que uno nunca va a terminar sin encontrar algo si va a la palabra de Dios, a la verdadera sabiduría. es como el tesoro ese que tú lo encuentras, lo acaricias, lo amas, porque ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice el sabio, ¿no es cierto?, en su libro. Por eso que la expresión es entonces, o sea, solamente si tú insistes en buscarla, si tú vas hacia el conocimiento de Dios, entonces vas a encontrar ¿qué cosa? La verdadera sabiduría. No sé si a veces, la otra vez me tocó participar del lanzamiento de un libro de un poeta, bueno, es teólogo en realidad, Mario Veloso. Uh-huh. Él ha hecho varios libros bien bonitos, especialmente poemas, que recuerdan su vida, su pasado, ¿no es cierto? Y los ha llevado a la pluma. Entonces uno le gusta tener al hombre, saber quién lo escribió, y a lo mejor él mismo se le coloca el autor, el autógrafo, ¿no es cierto? Bueno, si Dios es nuestro autor, nuestro creador, qué lindo sería que él mismo colocara su sello de aprobación en nuestro conocimiento, en nuestro andar, en nuestro acercarnos a él. Y te imaginas tú, si él es el que hizo todas las cosas, ¿cuánto nos podría enseñar de cómo son las cosas, cómo nacen, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se producen? El ser humano ahora ha descubierto muchos medicamentos, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, en base a conocimiento y las cosas que tienen las plantas, por ejemplo. De ahí sacan casi todo lo que se necesita, después hacen unas composiciones químicas. Pero la base está en lo hecho ya, no en algo nuevo. Y Dios nos puede dar todos los días cosas maravillosas. Él provee, dice, mira, Él provee, como tú lo diste, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es como decir, Dios no va a entregar sabiduría a una persona que no esté en su conocimiento, que no esté en su verdad, porque eso sería destrucción para Él mismo. Es escudo a los que caminan rectamente. Fíjate, en Proverbios capítulo 2, versos 10 en adelante, se nos muestra lo que sucede con la persona que le da cabida en su corazón a la sabiduría, justamente. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, aquí está la condicionalidad, luego viene el resultado. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y luego viene una cantidad de cosas de las que nos libra precisamente ese conocimiento, esa sabiduría. La verdad es que tenemos mucho que ganar y muy poco que perder. Ahora, esa palabra que aparece allí, ¿no es cierto?, la discreción te guardará. Es como decir, la sensatez, el tacto para hablar, para obrar, ¿no es cierto?, para actuar en algún momento, te va a ayudar a hacerlo correctamente, porque a veces hay personas que no son discretas, un poquito se salen de los lineamientos y no saben si están pasando a llevar a alguien. Pero te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, y esto es lo grato, porque entonces Dios nos va a dar la verdadera dirección para seguir adelante en nuestro mundo que tan torcido a veces lo encontramos. Amados oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué nos indica que nos gocemos en hacer el mal? O peor aún, ¿qué pasa si ya no lo consideramos más como maldad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.